sentidos que acelera tus latidos y se queda clavadito en el corazón. Eso que todo el mundo siente y el que niega se arrepiente cuando escucha los acordes de una canción. Es lo que llama amor. Buen remedio para las penas, un misterio para el que no hay explicación. Es lo que llamo.